368 porque brillan con muchos colores. Las plaquetas son así, coloridas y brillantes, tenemos que diferenciar el tipo de plaquetas que existen en el universo. Plaquetas del sistema digestivo, azul, amarillo, rojo, verde. Plaquetas del sistema circulatorio, rojo, blanco, amarillo, turquesa. Plaquetas del sistema respiratorio, blanco, beige, azul claro, amarillo claro. Plaquetas del sistema endocrino, blanco, gris muy claro. Plaquetas del sistema inmunológico, blanco, gris plata. Plaquetas del sistema nervioso, blanco, lila. Plaquetas del cerebro, blanco brillante y dorado claro. 369. ¿Qué sucede comparativamente con los glóbulos blancos? ¿Qué representan en el universo? Los glóbulos blancos representan en el universo al sistema inmunológico. Los seres pensamientos trabajan para proteger al ser uno de cualquier agresión o invasión. El ser uno creó a sus hijos hombres para que lo protegieran y, sobre todo, para no permitir el caos y mantener al todo en perfecto orden. Ellos pertenecen a los mundos superiores. 370. ¿Qué de equivocado tienen nuestras naves? ¿O están bien construidas? Las naves del planeta Tierra están construidas equivocadamente y son muy limitadas en su estructura. En primer lugar, la forma no es correcta, deberían ser redondas, porque de esa manera fluirían mejor a través de la membrana universal. Al ser puntiagudas, rasgan la malla que se encuentra alrededor del planeta, por eso necesitan mucha combustión para levantar el vuelo. En segundo lugar, la combustión usada no es la adecuada. Ustedes deberán aprender a usar la energía, extraerla de la atmósfera y transformarla en combustión. Y tercero, el material usado se disgregaría en largas distancias, no aguantaría la presión. El planeta Tierra aún no ha descubierto el material que puede usarse para los viajes interplanetarios. 371. ¿Cuál sería el material correcto? Es una aleación del zinc, metileno, petróleo, acero, bronce, plata, carbono y compuestos orgánicos que deberán ser transformados químicamente como si fueran los elementos de una plaqueta. Esta aleación produce un material resistente y maleable, el cual les permitirá viajar solo y exclusivamente parte del sistema digestivo, porque para hacerlo totalmente necesitarían otras naves, como las plaquetas. 372. Las plaquetas se encuentran en nuestra atmósfera. Se encuentran en la ionosfera. Son una masa gaseosa acumulada y aparentemente comprimida. Ustedes la conocen con el nombre de cuásar. Nosotros comprimimos los cuásares y los convertimos en ovnis, de esa manera, viajamos por el universo entero. El universo es el cuerpo del ser uno, y nosotros lo conocemos muy bien, hemos aprendido a aprovechar todo lo que podemos sin causarle daño. 373. Comprimir las plaquetas no sería ir en contra de la naturaleza.